Bueno, mi amor por el automovilismo empezó de chico con mi papá, primo de Juan Carlos Nespría. Lo mamé de chico, pero bueno, lo hice de grande en el 2015 de piloto invitado del querido Nero Leiva. Ahí arranqué, corrí con él, pude ganar. Después adquirí mi karting, que salí tercero. Y después, bueno, tuve un grave accidente que me dejó muchos años sin poder correr. Y bueno, volví en el 2018 y al día de hoy que estoy corriendo, tengo 16 campeonatos federados, tanto en tierra como en asfalto. Y bueno, otro de mi anhelo es el auto, que el año que viene debuto. Antes de llegar a ese debut que tenés planificado, Nicolás, comentame cómo llegás a este mundial en Brasil, cómo se da esta posibilidad y qué tuviste que sortear para llegar ahí. Sí, eso fue todo gracias a la categoría de Desafío Motor de Esteban del Río, que es muy conocido el hombre. Éramos más de 150 pilotos en el Autódromo de Buenos Aires, más precisamente el Kartódromo, ahí al lado. Bueno, eran dos clasificatorias y los tres primeros de cada clasificatoria por peso se iban a Brasil a correr mundial. Y nada, yo gracias a Dios pude ganar la mía. Y nada, estoy muy contento, feliz y creo que en mi último año de karting profesional, porque lo voy a seguir haciendo, pero el año que viene entrenando nomás, la verdad que para redondear es algo impresionante. Bien. ¿Te iniciaste en el karting con cuántos años y cuántos años tenés hoy? Me inicié en el karting con alrededor de 20 y piquito de años, pero bueno, lo hice antes en el automovilismo a los 17 con Mario Pereira, así que nada, de a poco voy yendo. Bien. Y el año que viene planificando, me decís el debut ya en un auto formal, digamos. Sí, tengo auto propio, un Fiat 600 en la categoría BZ, que me lo está terminando de armar mi gran amigo Ariel Sayago, también de la ciudad de Cañuela, campeón 2024 de la categoría, así que estamos paso a paso al año que viene debutar. Bien. Puntualmente lo de Brasil, ¿cuándo estás viajando? ¿Qué días son las competencias? ¿Cómo es la modalidad de competencia? Yo estoy viajando el día 13 desde Aeroparque, llegamos el mismo día, tardamos 3 horas en avión. El día 14 entrenamos en Gran Javiana, San Pablo. Va a haber 87 karting en pista. La duración de la carrera son 12 horas. Son 6 pilotos de cada país. Nos vamos a enfrentar a Brasil, que es el máximo que se puede llevar todo. Vamos a estar corriendo contra Rubén Barrichello, ex corredor de Fórmula 1, el día 15 y el día 16 nos pegamos la vuelta. Bien, ¿la modalidad cuál es? Entonces, ¿se intercalan los pilotos con, es parecido a la 24 horas de Le Mans salvando la distancia? Exacto, así. Parecido a Le Mans, estamos nosotros tramitando a ver quiénes van primero, quiénes van segundo, pero bueno, el día de entrenamiento lo vamos a ver y se para cada 50 minutos. Así que vamos a estar dos veces, vamos a entrar en pista cada uno. Al ser seis pilotos, son 12 horas, así que espero que podamos traer a Argentina una buena copa. Bien. En cuanto al entrenamiento, ¿cómo te preparaste, Nicolás? Digamos, habitualmente, ¿qué venías haciendo? ¿Cambiaste algo para esta preparación? No, no, estoy en el simulador con la pista de allá, aunque no es lo mismo, pero bueno, entrenándome. Son muchas variaciones, porque un circuito de Brasil son tres de Argentina, son muy grandes, son sub y baja, hay muchas partes que son complicadas, pero bueno, lo estamos agarrando ahí. Y yo a su vez estoy corriendo en dos categorías federadas del país, así que no dejo nunca de manejar. Bien, en cuanto a la transmisión de esta competencia, ¿por dónde se podría ver? ¿Y tus redes sociales para aquella gente que te quiera seguir? Sí, mis redes sociales lo voy a poner en mi Instagram, Nico40, así que el día de la carrera lo voy a subir ahí porque seguramente lo van a transmitir desde Brasil. No sé dónde va a salir, pero yo lo voy a poner para que lo puedan ver. A su vez, se pueden conectar con Desafío Motor, que está en Instagram, que ellos también lo van a poner en vivo. Perfecto. Bueno, Nico, ¿algo más para agregar antes de salir? No, agradecer a todos los que me están ayudando, ya que bueno, es un gran premio, hasta con buzo de Argentina de regalo, pero bueno, yo tengo que costearme de la comida, del hotel, así que me están ayudando mucha gente, sponsor y demás, para poder estar tranquilo allá en Brasil.